da vueltas la cabeza de tanto pensar. Da igual lo que oigo, miren, siempre tú eres el final. Ajá. Y ya no sé si soy feliz así. Querer olvidar, poder olvidar, tener que olvidar. Hola, muy buenas y bienvenidos a este SB Podcast número 2. Ya hace algún tiempo que sacamos el número 1. Y bueno, la experiencia que tuvimos todos los colaboradores del programa fue muy positiva, porque los tres primeros días de publicar el primer programa fueron muy positivos, porque hubo muchas descargas, hubo muchas suscripciones y la gente habló pues bastantes cosas buenas. También hablaron cosas malas, pero bueno, esas cosas las hemos intentado solucionar. Una de las cosas malas que ocurrieron, que no hicimos bien, que no hice bien yo concretamente, fue que el volumen de la música estaba demasiado bajo. En mi empeño por no impedir la correcta audición, para que no molestara la música, la bajé tanto que a los pobres sincopa apenas se les oía. Entonces hoy hemos pensado que vamos a volver a poner el mismo CD de sincopa, pero intentaremos que se oiga, que lo podéis apreciar, ¿vale? Otra cosa que antes de empezar el programa que me gustaría comentar hoy es que hoy, segundo programa, vamos a presentar a una nueva colaboradora, que es Marta. Hola, Marta. Buenas. Y Marta nos va a acompañar en algunos de los programas, igual que todos los demás colaboradores. Y he de decir que es la más friki de todos. Eso podéis apostar. Así que no os sorprendáis, ¿vale? Pasamos a los temas que vamos a tratar. Para empezar, hablaremos de dos webseries que nos han gustado mucho, que son Freaklances y The Guild. Luego continuaremos hablando de los próximos estrenos que va a hacer Marvel en el cine. Serán las películas de Thor y la que se está barajando de hacer la película de Masacre. Después comentaremos una exposición que ya comenté por encima en el pasado programa, Serie B en el cine español, que se puede ver hasta el día 6 de febrero. Y también hablaremos de las series Born to Death y The Walking Dead. Y por último, en la sección particular de Marta, que es una devoradora de los contenidos de internet, que nos comentará unos cuatro enlaces, que ya veremos después a cuál más interesante. Así que empezamos con los contenidos. Bien, como decíamos hace 15 segundos en los titulares, vamos a hablar de dos webseries. Una es Freaklances y otra The Guild. Vamos a poner los enlaces a las diferentes páginas en el post del blog y espero estar a la altura de Fer a la hora de publicar, que lo hizo muy bien. La primera es Freaklances, que es una serie aquí de España que ya lleva pues un año y algo entre nosotros, que de momento lleva dos temporadas, la primera con 8 capítulos y la primera va por el segundo y espero que dentro de nada saquen el tercero. Es una serie sobre pues un diseñador freelance y todos sus amigos. Sí, cuenta las aventuras capítulo por capítulo, van apareciendo nuevos personajes, desde una reportera a diseñador 3D, sí. Vale. Y van apareciendo todos los personajes a cual más peculiar, entrando en la vida del protagonista. Sí, que es Fausto y que no le gusta que le llamen Faustino. La serie tuvo muy buena acogida. De hecho, cada vez se nota que está más trabajada, que le hacen más caso. Y está muy, muy bien. De hecho, yo estoy bastante enganchadete porque, claro, no es lo mismo seguir una serie que cada semana saca un capítulo de 20 a 40 minutos que seguir una serie que cada mes saca un capítulo de unos 10, 12 minutos. Así que, bueno, es bastante chulo. Y muy interesante. Otra serie que queríamos comentar es The Guild, que es una serie sobre unos jugadores de un juego online multijugador tipo el World of Warcraft o el Lineage 2. Y bueno, la protagonista es una chica que nadie diría que juega a un juego multijugador y bueno, es bastante interesante. Lo malo es que está en inglés, aunque las últimas temporadas, ya llevan un montón, las últimas temporadas están con subtítulos en español. ¿Has visto esta última? Yo sé que la primera sí, pero ¿has visto la última? No, la no he empezado a verla. Me la han recomendado, pero todavía no. Freaklands he visto la primera temporada. Vale, eso que he dicho antes de que Marta era la más friki, lo retiro. Oyentes, lo siento mucho por haber mentido a esa gente. Bien, pasamos al siguiente punto del día. Bueno, vamos a empezar hablando de los dos estrenos que Marvel tiene preparados. El primero es el de Thor, que es ya está grabada la película, está el tráiler, podéis buscarlo en internet. No solo lo podéis buscar, sino que lo vamos a poner en el post. Yo me encargaré, espero. Y es una película que ha contado, es una superproducción, como todo lo de Marvel. Y la verdad, desde el punto de vista de un lector de los cómics, para mi gusto, es demasiada pirotecnia. Lo que he visto de momento, cuando la veamos en el cine ya... ¿Crees que la cagarán? ¿Como siempre? Pues... ¿Como casi siempre? Bastante probable. Es que cada vez que sacan un personaje de Marvel que nos gusta a la gran pantalla, nos escondemos debajo de la mesa. Porque yo desde pequeñito era fan de Spider-Man y vi la película y dije, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Y bueno, con todas, la primera de Hulk tampoco me gustó nada. Los cuatro fantásticos son horribles, las dos películas. Creo que me quedo con Iron Man Unidos. Sí. ¿Te quedas con alguna más? No creo que salvase. Bueno, los X-Men. Ah, X-Men, sí, X-Men también me gustan todas las películas, sobre todo la tercera, la del Fénix. Antes de que se me olvide, ahora que hablamos de películas, quedemos un momento para recomendar este programa, o sea, recomendar, perdón, dedicar este programa al gran podcaster Ramón Rey, que es uno de los podcasters que hace más tiempo que conozco, aunque nunca he visto en persona, y que cuando escuchó el primer programa de este nuevo podcast, nos llamó gafapastas y nerds y de todo. Supongo que ahora lo va a decir al cuadrado y espérate los siguientes programas. También he de decir que gracias a Ramón Rey puedo editar este programa en GarageBand, porque él por Twitter me explicó cómo seleccionar una porción de audio. En fin, muy patético. Así que, bueno, os pondremos los diferentes sitios donde podéis encontrar a Ramón actualmente. Y muchas gracias por tu ayuda en el podcast. Bueno, y continuamos con el otro estreno, que está por ver si finalmente será la película o no, pero se está barajando bastante la posibilidad de Masacre. Masacre es un personaje de Marvel que realmente no es muy conocido en España, aunque en Estados Unidos tiene bastante pegada, casi tanta como Spider-Man, me arriesgo a decir anti-fan. Pero es un personaje, para mi gusto, de los mejores que ha sacado Marvel. Es un personaje distinto a todo. Él es realmente consciente de que está dentro de un cómic y lo hace notar. Te habla de las viñetas siguientes y de las pasadas, y habla directamente al lector, rompiendo lo que llaman la cuarta barrera. Además, el personaje es irreverente, se hace el gracioso hasta tal punto que acaban todos hartos de él, y es un mercenario sin escrúpulos, que se mueve básicamente por dinero y pocas veces le mueve algún otro motivo. En los que tengáis o tengáis alguna suscripción Marvel en inglés, como yo por ejemplo, el personaje en inglés se llama Deadpool, y su mutación es la misma que la del Lobezno, es factor curativo, se puede curar a sí mismo y esas cosas. Y como hace poco que lo leo, porque han llegado a mis manos por arte de magia un tomo de Masacre, y decir que la sensación que tengo como lector y como lector de cómics de toda la vida, es de amor-odio. Hay momentos que dices, este tío es imbécil, me encanta este tío y porque no lo he leído más. Así que una oportunidad le daría. Pero tampoco demasiado, ¿eh? Spider-Man es mucho mejor. No, sí, a mí Masacre personalmente me gusta mucho, y además eso, tiene puntos que al ser tan nuevo el cómic, bueno, el personaje realmente es muy viejo, empezó con pequeñas apariciones, de hecho sale... muy mal en la película. Ah, es cierto, en Orígenes. En Orígenes de Lobezno. Pero es que lo destroza. No podéis basaros en el personaje que sale en la película para haceros una idea, pero es él. Y es un personaje muy viejo que lleva haciendo apariciones en cómics desde hace bastante tiempo. Pero eso, ahora que tiene varias series propias y demás, está teniendo bastante pegada. Y eso es tan actual que pues mete desde críticas hacia los Jonas Brothers a canciones. Se pone a cantar en cualquier momento, sacando de quicio a todo el mundo, y canciones bastante, bastante conocidas. De hecho, le llaman, si no sé mal, es el mercenario Bocazas, ¿no? Sí. O sea, podéis hacer una idea de que... O sea, no es el típico... No es un héroe, ¿no? No, es un antihéroe. Es un mercenario. Y no es el típico héroe elegante. Ni siquiera como Spider-Man, que tiene comentarios graciosos, puntuales. Típicos, no. Hace todos los comentarios, ¿no? Es el tipo de persona que en cómic te hace mucha gracia, pero sabes que si lo tuvieses que tener al lado acabarías pegándote un tiro o pegándoselo a él. Yo espero que a él, porque joder. Pues con su factor. Bien, continuamos con la siguiente, con el siguiente que queremos hablar, que era, como ya he dicho antes, que ya lo comenté en el pasado programa, una exposición que hay aquí en Zaragoza, en el Centro de Historia, que es una exposición sobre serie B. La verdad es que me sorprendió mucho, porque esta ciudad, además hace poco lo comentaba con algunos amigos, que esta ciudad se supone que es una ciudad con mucha cultura y mucha historia y todas esas cosas, pero no es fácil encontrar buenas exposiciones, como por ejemplo, lo comparamos con Londres. Vas a Londres y hay muchas exposiciones, los museos son gratis, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo iba con unas expectativas muy pobres, me fui con Marta, yo iba con unas expectativas muy pobres y sin embargo nos gustó mucho. Sí, la exposición es básicamente los pósters de las cines de serie B español, que claro, tira ya bastante para atrás de por sí, y cuando se lo conté a mi hermano me dijo, si es cine español ya no hace falta poner el serie B detrás. ¡Ouch! Pero la verdad es que están muy bien, son sobre todo carteles antiguos, tanto algunos que se nota que están impresos de ordenador, a otros originales que debieron encontrar a saber dónde. Hay otros carteles que están todos puestos en vitrinas, y los carteles hay algunos que se ven en los pliegues, como que los han recuperado de alguna caja perdida de algún sitio. Entonces está muy, muy bien ambientado. Y lo que ya creo que dije en el anterior programa, y lo que a mí me gustó mucho, es que al principio empieza con una exposición normal y corriente, en plan, pues, ves todos los pósters con alguna explicación, y luego ya empiezan a aparecer vitrinas con atrecho de las películas. Pues ves de repente la cabeza de un hombre lobo, el esqueleto de una momia, un montón de gusanos, y ya la cosa se va animando, y al final, acuérdate, cuando entramos en los baños de un cine, y todo el suelo lleno de sangre, las paredes sucias, todo muy serie B. Y pues con cámaras con pequeñas pantallas por todo el en los espejos del baño. En los espejos del baño. En el espejo del baño había una pantalla con la presentación de una película. Y luego además, si continuabas, una vez cruzabas todo el baño, te encontrabas con lo que es una sala de proyección de cine viejísima, en la que está en el proyector, con un montón de carteles de películas pegado al lado, todas también de serie B español. Y luego, al dar la vuelta, llegas a una sala en la que proyectan películas, bueno, un pequeño documental con trozos de películas que van contando la historia del cine de serie español. Es una exposición bastante curiosa, como, por ejemplo, Christopher Lee ha participado en bastantes películas de serie B española, cosa que yo no me hubiese esperado. Sí, Ramón nos matará por esto, pero ninguno nos lo esperábamos. Y eso, es muy recomendable para estar en Zaragoza y... Sí, si estáis en Zaragoza no tenéis excusa, porque es gratuita y está en el centro, no hay que, o sea, no está en ningún sitio perdido de la mano de Dios, en la Plaza San Agustín. Y si sois de fuera, pues siempre es una excusa para venir a esta ciudad, que mola bastante. Bueno, sobre todo molamos los zaragozanos, pero bueno, está muy bien. Y abrió el 22 de diciembre y será el 6 de febrero, o sea que aún tenéis algunos días para poder ver. Para continuar... pondré lo mismo en el post, pondré la localización, en la página del ayuntamiento en la que explica esta exposición, etc. Para ya entrando en la fase final del programa, aunque aún queda, vamos a hablar de dos series que no son las típicas, bueno, una sí, pero no son las típicas series que todo el mundo conoce y que nos han hecho gracia. Born to Dead y The Walking Dead. Empezamos con The Walking Dead, que ahora está... Ah, es cierto. Van a estrenar The Walking Dead en la Sexta. No sé si veis la original. ¿Han empezado ya? ¿Ya han empezado? No sé si es que ya, bueno, ya la veis. O si es cierto. ¿Y sabes si está...? Eso no lo sé. A ver si hay posibilidad de cambiar el idioma. No sé. Supongo que sí. Es que como el doblaje esté a la altura de las series habitualmente últimas, pues no sé yo si será muy recomendable. The Walking Dead es una serie de zombies, la típica trama de zombies que todo el mundo conocemos, pero no reinventada, pero sí hecha de una manera que a mí no se me hubiera ocurrido, o sea, porque no hubiera pensado que se podría hacer tan. Es una serie en la que no voy a hacer ningún spoiler, pero el protagonista, que es un policía, se despierta en el hospital después de muchos meses de estar en coma, y claro, se despierta y se da cuenta de todo el percal, que la ciudad ha sido asediada por... Bueno, la ciudad está vacía, él piensa que todo el mundo se ha ido, pero empieza a ver cosas un poco raras, como gente muerta que anda, son cositas que dices, vaya, esto no mola. Y la serie pues vas encontrando, va añadiendo personajes, tampoco hay más esos personajes, y la verdad es que me gustó mucho el inicio de la serie, pero la verdad es que el final me dejó un poco como con mal sabor de boca, en el sentido de que me esperaba algo mucho más grande. De todas formas, me gustó mucho, tanto al principio como al final me gustaron mucho, y estoy esperando a ver si hay una segunda temporada. Un amigo mío me dijo que está basada en un cómic que hay en español, creo que hay disponibles 8 o 9 tomos, se pueden encontrar en cualquier tienda especializada, y me dijo que le echara un ojo, aunque no he podido todavía, pero que está muy muy bien. Es un cómic del estilo, si alguno conocéis, pues el dibujo muy estilo Battle Royale, un estilo así. Y la verdad es que tengo ganas de hincar el diente por lo menos algún tomo y ver cómo es. Si tenéis ahora la oportunidad de verlo en la Sexta, porque además en la TDT, que hay muchos más canales de la Sexta, seguro que lo reponen los capítulos que ya os habéis perdido. Así que, bien. Y la otra serie que queríamos comentar es Born to Death. Esta no sé si la conoces. No. ¿No la conoces? Sí, no. Si siempre cortas uno y el otro no. Despedida. Bien, esto te muestra que no ha hecho los deberes. Este mes te pago la mitad. Así que ya está. La mitad de cero es... Bueno, Born to Death es una serie que es una serie que me recuerda mucho al estilo del Channel 4 inglés, aunque es americana, porque son temporadas de 8 capítulos, de 8 o 9 capítulos, y en la que el protagonista es un escritor sin demasiado éxito que se tiene que ir buscando la vida. Entonces pues da pequeños seminarios, da pues lo típico, su agente le va buscando lo que puede, y un día se aburre porque, bueno, le deja la novia y todas esas cosas, se aburre y pone un anuncio en un periódico online tipo no sé, a una página web española de clasificados. No, ninguno sabe. Bueno, una página de clasificados. Es que yo me sé una en inglés. Craigslist, tipo Craigslist, no sé si la conoceréis. Bueno, pues pone un anuncio de se ofrece detective sin licencia. O sea, que el tío es legal, el tío dice que no tiene licencia. Y entonces, pues como eres escritor de novelas de suspense, se cree capacitado, así porque sí, a resolver crímenes. Entonces pues es una serie muy divertida, porque no es nada que haya visto parecido. Me pasa un poco como con The Office, salvando las distancias, que es un concepto muy muy diferente a lo que hasta ahora conocido, y está bastante bastante bien. La segunda temporada acabó hace unos meses y está renovada, al menos eso he leído, así que se supone que empezará, pues de todos algunos meses empezará la tercera temporada. Y bueno, para acabar la última sección del programa, que vamos a hablar sobre, bueno, a raíz de una página llamada Stumbleupon, se ve haciéndote una cuenta, puedes llegar aleatoriamente, pones tus intereses y llegas aleatoriamente a distintas páginas que te pueden interesar. Bueno, supongo que todo el mundo conoce ya Stumbleupon. Yo lo conocía hace años, pero me daba pereza registrarme y solamente lo veía de vez en cuando. Entonces Marta me puso una pistola en la cabeza y me dijo, regístrate. Entonces me registré, era eso, morir. Y la verdad es que engancha bastante. Hay que tener mucho cuidado, si estáis en exámenes o algo así, como es mi caso, porque es un chupatiempos increíble. Y entonces se me ha ocurrido, y bueno, se nos ha ocurrido a los dos, que cuando venga Marta al programa, en la última parte nos comente algunos enlaces interesantes que haya encontrado a través de Stumbleupon. Sí, porque entonces, la verdad, lo frecuento bastante últimamente. Sí, ya es como suspendas. Bueno, vamos a ver. Bueno, he seleccionado 4. A ver. El primero, espera, lo he encontrado dentro de un blog, pero no sé exactamente dónde se pueden encontrar todas las fotos. Bueno, se llama Ben Heine, el fotógrafo, es un artista que se dedica a hacer fotografías, las cuales completa con su mano, sale un trozo de su mano con un cacho de papel. Entonces hace la fotografía con el papel en blanco y él lo completa con un dibujo. Entonces, así dicho, puede sonar un poco raro, pero si lo buscáis dejaremos el link también. Por ejemplo, una de las que a mí más me gusta es una foto de un skyline de una ciudad súper chula. Entonces el tío coge un papel y completa los dibujitos que tapa el papel y en mitad de la ciudad dibuja un enorme tiranosaurio con dos pistolas. Entonces es muy gracioso. Ese es un efecto bastante, bastante curioso. Hay unos cuantos, también hay algunos que completa la cara de una persona, o que a dos animales les pone caras graciosas, no sé, es muy interesante, hay unas cuantas fotos y no te dejan diferente, la verdad. Sí, un arte muy curioso y una fotografía que junta dibujo algo distinto. Bueno, el siguiente es... lo encontré por casualidad también, es un artista que se llama Juan Francisco Casas, que hace la verdad un arte muy curioso usando exclusivamente el Bolivic. Él coge fotografías... Azul, Bolivic azul. Bolivic azul. Él coge fotografías y las amplía muchísimo en enormes paneles en los que él hace el dibujo a mano. Y la verdad es que vistas las... Si no te paras a mirar los trazos, parece realmente una fotografía. Hay retratos que parecen una foto de verdad, es increíble. Yo no me lo creía, porque me lo dijo así por encima y lo vi por encima y dije, esto es una foto. Y me tuvo que enseñar ella los trazos. Y lo hace aumentando, ampliando muchísimas veces la fotografía en sí. Tiene muchísimo mérito y es un arte impresionante. Bueno, para ir variando, 8tracks.com se llama la página, en la que la gente crea sus propias listas de reproducción. Entonces hay listas desde para bajistas, que fue la primera que vi yo, a qué casualidad. Listas para cuando estás estudiando, que es todo música sin letras. De todo hay. La gente, puedes crear tú tu propia lista y compartirla. ¿Pero cómo se escuchan? ¿Con YouTube? No, se escuchan directamente desde la página. ¿Pero cómo subes tú la música? ¿Eso es legal? No sé si se puede subir la música o tienen un catálogo ya. Un catálogo o algo, sí. Y hay muchísimas, muchísimas listas. Desde vuelta al colegio a... Sí, hay un montón de listas con nombres a cual más extraño. Lo bueno es que tiene el sistema, que por lo que estoy viendo ahora, porque yo esto no lo había visto todavía, por lo que estoy viendo ahora, la forma de buscar listas, puedes buscar o por palabras o también por tags, tipo blog. Entonces puedes por tipo de música, o sea, clásica, experimental, metal, ecléctica. Tiene muy buena pinta. Mira, esto me lo voy a guardar para mi día a día. La verdad es que es muy curioso y a raíz de algunas de las listas se pueden encontrar y vamos, conocí algún que otro grupo. Y bueno, vamos con el último, que es una iniciativa bastante curiosa. La página se llama SketchSwap. Sí, verdad, estás mola. Que consiste en... Te da casi toda la página en blanco y tú con el ratón o con una tableta tienes que hacer un dibujo. El dibujo... Más vale currárselo, porque yo la primera vez hice un muñeco de cuatro palos y no sabía para qué. A ver, la movida está en que es un chat, es como un chat roulette, pero con dibujos. Entonces tú mandas un dibujo, o sea, tú haces un dibujo y cuando está terminado le das a enviar dibujo y se lo envían a alguien y tú recibes el dibujo de ese alguien. Entonces, a mí, hace un rato me ha hecho dibujar un dibujo, he dibujado una cara súper cutre, en plan, a ver por qué. Y me ha mandado un dibujo bastante chulo de un barco y tal. Y entonces he pensado, o sea, el tío que lo haya visto lo ha dicho, este tío es un puto, pero bueno. Claro, a mí me pasó lo mismo la primera vez, no sabía ni que había que enviarlo ni de qué iba, y dibujé un muñeco de cuatro palos y me volvió un dragón japonés impresionante, con las escamas, con todo. O sea, es la versión japonés. Es la versión gafapasta de chat roulette, sobre todo porque no creo que haya tetas y tíos. Esperemos que no haya dibujos chungos. Lo que mola es que hay gente que se lo curra mucho, porque se ve que no se va a hacer un mal ratón, que con alguna tarjeta digitalizadora, alguna Wacom, y hacen algunas auténticas virguerías. Además, que no hemos dicho, el dibujo viene, no te viene el dibujo directamente, sino que te lo va reproduciendo los trazos que ha ido haciendo por el mismo orden. Entonces empiezas sin saber qué es. Por dónde va la jugada. Claro. Pues muy interesantes los cuatro. Mira, hoy te has ganado los Hornets. Muy bien. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Como veréis, seguimos manteniendo un poco la duración. Ahora mismo llevamos, según GarageBand, 25 minutos. Y esperemos que os esté gustando la idea del podcast de cambiar un poquito la historia en cada programa. Aunque sí que vamos a intentar, por recomendación de Marta, te he dicho, meter algún tipo de estructura fija dentro del programa, pero tampoco cerrándonos mucho, porque es que lo que yo creo que nos va a ir bien en este programa, en este podcast, que, o sea, mis anteriores, el refugio se fue al garete porque yo no tenía tiempo, porque era yo solo y porque mis programas eran de una hora. Entonces creo que aquí hay tres factores que intervienen en que la cosa vaya adelante. Una, que el programa es de 25 minutos. Entonces, o de 25, la idea era 20 minutos, pero siempre se nos va un poco. El uno con Perser se nos fue media hora o 34 minutos. Uno es la duración, que es cortita, entonces a la hora de montarlo es sencillo. Dos, que es, cuento con mucha gente, que todavía, bueno, aún no participan todos, pero cuento con gente, entonces cuando uno no puede, puede el otro, etcétera, es más fácil encontrarse. Y luego tres, que esto ya, si me vais a llamar pijo y me vais a tirar una botella a la cabeza, pero el cambio que he sufrido de editar un podcast con GarageBand desde Linux con Audacity es increíble. O sea, tengo el podcast, una vez que lo grabo, el podcast está preparado para subir en como mucho 20-30 minutos. Entonces yo creo que la cosa va a tirar para adelante, pero tampoco quiero prometer demasiado, que siempre acabo yéndome por ahí. Así que bueno, sin más dilación, esperamos que os haya gustado y que la siguiente también lo escuchéis. Así que hasta luego. Hasta luego.